para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mulan y Color Pop lanzan colección. La icónica historia de la guerrera que salvó a China se ha apoderado de la línea cosmética con maquillaje con tonos rojizos y dorados que nos remiten a los diseños más tradicionales del país. Incluye diversos artículos entre los que podemos encontrar una paleta de sombras, blush, lipstick, gloss e hidratante. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.